Hoy estamos presentando Bruja de Colección, novena temporada, año 2017, programa número 284. Brujita, ¿nos llamaste? Sí, chicos, tengo que recordarles algo. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la Bruja de las Palabras. Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Este no es un programa serio. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. La primera vez. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Estamos hablando de este mundo ideal, el supramundo, es la metafísica, lo que no existe, ¿cómo se llama? Metafísica. Para Occidente es lo único que importa y lo único que es. Toda la filosofía trabaja allá. Nietzsche dice, no, ¿qué me importa la metafísica? A mí lo que me importa es qué hacemos con el jaguar y la tortuga. Eso es lo que me importa. Se acerca la época de lluvias y esos huevos hay que hacer que lleguen a ese lugar. Pero está el jaguar que también tiene que alimentarse. Me prodigo generosamente en los asuntos de la vida. Y allí está mi corazón. Occidente, en cambio, tiene su corazón allá lejos, en donde nada cambia. Entonces, ¿con qué estoy? ¿A favor de qué estoy? Cuerpo-alma. Tomemos una típica dicotomía. El alma tiene que ver con lo perfecto, el cuerpo tiene que ver con lo imperfecto. Transmutación y subversión de todos los valores, dice Nietzsche. Invirtamos el mundo. Si hay algo imperfecto, es esa ficción metafórica que nos inventamos para no hacernos cargo de nuestro placer, de nuestro deseo, de nuestra violencia natural, que es el cuerpo, inventando la metáfora del alma para soslayar y reprimir nuestros instintos naturales. Lo único que existe es el cuerpo. El alma es un invento de la mente es cerebro, el cerebro es cuerpo. El alma no existe, es una creación cerebral. El cerebro es parte de un cuerpo orgánico. Lo único que hay es cuerpo. Inversión del platonismo. Para Platón el cuerpo es el maquillaje que nuestro alma adquiere en este mundo. Y Nietzsche muestra lo contrario. El amor ideal. Wow, falso. Lo único real son los vínculos que tenemos con los otros, vínculos atravesados por el poder, la diferencia, el deseo y la mierda, el odio y el afecto. Pero como no nos queremos asumir definitivamente animalitos, como no nos queremos asumir que todos los vínculos suponen una relación de poder, inventamos la amistad, el amor, todas concepciones idealizadas que como invento son imperfectas. Para el platonismo es al revés, está la amistad ideal, el amor ideal, y por eso después en casa nos va como el orto, porque estamos en este mundo, pero en el mundo verdadero andaría bien, se supone que andaría bien. Esa es la inversión. Pedimos disculpas por el vocabulario de esta charla que se da delante de cientos de personas, pero en un lugar cerrado. Aquí estamos hablando a miles de personas, no corresponde este vocabulario, pero bueno, tampoco nos vamos a escandalizar. En casa se usa, si no, nadie se molestaría, no sabrían lo que significa si no conocieran las palabras. Claramente. Algo me pasa cuando hablamos de idealismos y de pensar esta cosa, ¿no? De un amor ideal, de pronto estás en pareja y te frustra no amar de la forma que pensás que tenés que amar, o que el otro no entrega lo que tendría que entregar, o que no te ha hecho el saludo que vos estás esperando, o la cena romántica de tu vida. Y todo el tiempo esto te produce una insatisfacción. Hay un vacío, un sinsabor cuando besás al otro, cuando abrazás a ese otro, porque no sentís lo que tendrías que sentir. Entonces te empezás a replantear, imagínense, ¿no?, lo loco que es esto. Che, este no me ama como debería amarme porque no me ha hecho una cena romántica o no me ha pedido matrimonio. Ya debería, a ver, son las 3 y... debería haberme pedido hasta ahora, ya no lo hizo. No me ama. El tipo está ahí. Se lo compara contra un ideal cuya veracidad nunca se cuestiona. Exactamente, ¿quién te dijo o dónde lo aprendí que esto iba a pasar o debía pasar? Tenemos una fe innata en que eso debería suceder como tiene que suceder, y cuando no pasa, ahí se produce el sinsabor y la satisfacción. Sí, y no es un... uy, mira qué loco este, no me llama para el cumpleaños. No es que curioso, y en todo caso, no, yo preferiría a alguien que sí me llame. No está así descargado de juicio. Hay un juicio que se cree legítimo acerca de que así las cosas no se hacen, no se hacen. ¿En dónde? En la cinquidad, allá arriba, en el mundo ideal. Sí, es como que... pero me llama mucho la atención y me ha pasado, no estoy exenta de esto, y me parece que más de uno empieza a recapitular que has esperado cosas de más del otro, cuando en realidad somos los animalitos torpes que somos, queremos de la forma en que queremos, podemos lo que podemos, hacemos lo mejor que podemos. Y cosas más dolorosas que esas, como que buena parte del amor que siente ese chico hacia vos es perfectamente transferible a otra persona. Sí. Tratamos de vivirlo como único, pero no digo todo, pero buena parte de ese impulso que tiene la torrente del yerno lo podría dedicar a cualquier otra vecina. Hay otra parte que tal vez no. Y eso es insoportable, porque denota que somos... ¿cómo somos? Animalitos, decía recién Darío. Fue tan claro que es difícil comentarlo, ¿no? Exactamente. Te mira los animalitos, si pueden... determinado animalito puede estar con otro animalito y no hay problema. Y bueno, ahí empezamos a inventar reglas absurdas para autojustificarnos, como la monogamia, el matrimonio. Un montón de cosas, intentamos convivir con eso. Más de uno está diciendo, yo no comparto nada. Yo quiero hacer una aclaración me parece decisiva y esclarecedora. Sí. Estos ideales que vos presentás aparecen ligados a este mundo ideal que contaba Darío, que de un modo u otro se asocia al Dios. Es decir, está mal, con M mayúscula, lo que yo insinué hace un rato, de que parte del impulso amoroso tenga un destinatario intercambiable. Está mal. Aparece el Dios levantando el dedo, ¿sí? ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos, mira, no está ni bien ni mal, es como es. Lo que sí podemos nosotros poner en tanto seres sociales son normas de convivencia. Hermanito, si vas a salir con mi hija, tomate el tiempo que quieras, pero no quiero que andes saliendo con medio mundo. Una vez que te decía con mi hija, quédate con mi hija. Hasta que también la relación con mi hija, después podés, pero no quiero que andes haciendo de picaflor. Y yo podría, como ocurre en algunas culturas, establecer esto como norma, incluso con castigos muy severos, y reglamentarlo, como es el caso de Sirviñacui, o Sirviñacui, en los Andes, ¿sí? La pareja se junta un tiempo antes de casarse. Antes de casarse. Está establecido. Y todos lo hacemos así, todo el mundo sabe cómo es. ¿Cómo es el ideal? No sé, no se discute eso. Pero lo que sí tenemos derecho a opinar es en las normas sociales. Lo que vamos a permitir y lo que no vamos a permitir. Incluso yo creo que la sociedad, a través de los mecanismos que regule, tiene derecho a establecer castigos a los que no cumplan las normas de convivencia, las cuales son revisables, modificables y van cambiando con el tiempo. En cambio, la moral del Dios no cambia nunca y lo que está bien está siempre. O sea, por lo menos se trata de ver lo que está bien, eso no se hace, ese se hace es eterno y apela a lo socrático, a aquellas verdades que no importa dónde viviste, en qué siglo, si sos varón, mujer, grande, chico. Pero lo que sí yo creo que es necesario y que se puede hacer son las normas de convivencia. Del mismo modo en una comunidad escolar o académica en general, en un trabajo, en donde fuera, no es que vale todo. Lo que sí decimos es, no me apeles a estas verdades supuestamente universales para validar tus preferencias en la convivencia. Discutamos las normas de convivencia. Revisémoslas, porque a mí no me convencen. Digamos, ¿entendés que ahí no es un viva la pepa? Pero una cosa es arrogarse la verdad del Dios, en definitiva, o de la ciencia, es lo mismo para el caso, ¿eh? Ojo. El saber, arrogarse el singular saber de que esto no es así o no se hace así, ¿eh? Yo sé eso y esto lo vamos a hacer así porque esto es así. Este es Occidente. Cualquier cultura, por ejemplo la andina, perfectamente dice, no sé cómo es, pero acá lo hacemos así. Nos hemos puesto todo de acuerdo. Si no te gusta, andate. Allá, atrás de la montaña, ahí puedes hacer lo que quieras. No sé cómo se organizan de aquel lado. Acá nos organizamos así. Y en muchos casos hay castigos muy duros. Muy duros, ¿eh? Muy duros. Los celtas, creo que lo comenté no hace mucho en La Bruja, tenían pena de muerte para algunas cosas cuando alguien descuidaba algo de la comunidad. Pena de muerte. Oye, che, pero se descuidó, ¿no? Hemos ya todos conversado de que en esa zona el castigo es el máximo. Después eran unos locos, unos atorrantes, bailaban, se embriagaban todo el tiempo, pero esa parte se habían puesto de acuerdo, se podía revisar, eso es una característica de las normas de convivencia de todas las culturas, se puede revisar entre todos. Así que hay un acuerdo, no te gusta, andate. Mira, otro caso interesantísimo. Si vos asesinabas a alguien en la Grecia clásica, época de Platón, asesinás a alguien, tus motivos habrás tenido. ¿Está bien o está mal? ¿Qué sé yo? No sé. Si sos San Martín o Belgrano o Bolívar, está bien. ¿Qué sé yo? Napoleón, debe estar bien, no sé. Ahora, acá no lo hacemos, norma de convivencia. Así que tenés que irte. ¿Eh? En la Grecia antigua, en la clásica, tenía que irse a otro lado, creo que de 10 años, ¿no? Había un tiempo. Norma de convivencia. Mataste a alguien, tenés que irte. No, pero yo tengo norma de convivencia. Che, está establecido, lo discutimos entre todos. Está mal, qué sé yo. No sé, andá a conversarlo con Zeus. No tengo la menor idea. Yo te conozco desde que sos chiquito y supongo que si lo hiciste es por algo importante, porque vos sabías que si lo hacías tenías que irte. ¿Entendés? Está descargada la justicia divina, si está bien o está mal, si lo querés o no lo querés, si es un buen padre o no es un buen padre, si es un buen amigo o no lo es. Está descargado, al contrario. Está apoyada, acompañada la vida. Porque si alguien mata a alguien y sabe que el castigo es irse, ¿cómo podés, además de que el tipo tuvo que pasar por esa, señalarlo como un atorrante si es alguien cercano a vos? Se protege la vida. Somos frágiles los humanitos. Somos frágiles los humanitos. Manipulables también. Muy manipulables. Somos animalitos. También me queda otra cosa de dentro de la religión, de lo moral, de esta moral que manipula y ordena una sociedad que no es equitativa. Hace rato hablábamos de normas y convivencias que, en lo posible, sea para todos. La religión lo que hizo fue que no sea tan para todos, sino para algunos, y otros podían hacer lo que querían. Ahí no hay norma de convivencia, por ejemplo. Claro, porque la verdad la tiene Dios, y la comunicación con Dios la tienen los sacerdotes, que habitualmente cenan con el rey. Así que se conversa cuál es la interpretación de los hechos a la luz de la sabiduría divina. Teníamos un obvio esperando, obvio 84, Nietzsche critica la ciencia y el lenguaje. ¿Ves, Claudio? Yo he escuchado por ahí que hay gente que se apoya en Nietzsche por el tema del lenguaje. El tipo, mira, decía en su último libro, anteúltimo, nosotros estamos ya fuera de las cosas para las cuales existen palabras. Nietzsche también atacará las ciencias positivas. Dice que la ciencia no ofrece una verdadera interpretación de la realidad. Directamente no ataca la ciencia en sí misma, sino más bien a su metodología, la que se basa en la matematización de la realidad. La ciencia establece que la verdad se encuentra en un mundo modélico, el de las matemáticas, y haciendo esto, somete a la realidad. Y establece que el mundo real, el de la vida, es una apariencia, y necesita ser reducido al modelo, al mundo de las matemáticas, el verdadero. El otro punto de ataque será el uso del lenguaje. Nietzsche nos dice que, de la misma manera que la ciencia intenta reducir la vida a números, también intentamos reducirla a conceptos. En vez de entender el mundo de la vida tal cual es, como una fuerza, un poder, lo ahogamos por medio del lenguaje. El lenguaje es una ficción colectiva, con la cual pretendemos buscar la verdad. Pero Nietzsche nos dirá que en realidad no nos interesa encontrar la verdad, solo la parte clasificable, ordenable, sistematizable. La verdad es que el mundo de la vida, el mundo verdadero, la realidad, no se puede reducir ni someter a conceptos. Y según Nietzsche, es mucho mejor intentar captarla mediante metáforas, porque no la oprimen. La realidad, intentar captarla mediante metáforas porque no la oprime. El problema es que la palabra esconde más de lo que dice habitualmente. En asuntos complejos estamos hablando. 2 kilos de papa se entiende perfecto, ¿no? Nos quedan pocos minutos ya para irnos. Habíamos dicho que hoy íbamos a hablar del eterno retorno. Acerca del eterno retorno se han dicho cada pavada, cada cosa. Si usted supiera, no lo vamos a hacer, a veces lo hacemos, pero hoy no. La gente, algunos visitan a la bruja a menudo, que ha dicho cada barbaridad del eterno retorno, o sea, no lo entendieron, ¿eh? Como estas cosas que hemos visto que tiene Nietzsche, que si vos repetís textualmente lo que el tipo dijo, en una de esas no estás acertando al blanco. Así que a nosotros nos costó encontrar fuentes de información. En el próximo programa vamos a leerlo al propio Nietzsche, a Karl Jaspers y a otras fuentes. Vamos ahora a leer lo que dice la Wikipedia, que da una de las mejores informaciones sintéticas en pocos renglones y absolutamente precisa acerca de lo que es el eterno retorno. Es lo que puede decir una enciclopedia en esa brevedad. Ya hemos visto que Nietzsche lo que va a hacer es sacar conejos de la galera para que vos sientas lo que él quiere decir, no para que puedas repetir el concepto con palabras. Dice la Wikipedia: el concepto de eterno retorno ha sido poco entendido. Es uno de los pocos que lo dicen, ¿eh? Vos lees a tipos muy famosos, argentinos, extranjeros, y no, no, eterno, ¿cómo puede ser que el tipo creyera que las cosas iban a volver? Bueno, no es que va a volver lo que ya pasó, no se trata de algo tan sonso como eso. En general, dice con piedad la Wikipedia, en general se le considera al eterno retorno únicamente desde el punto de vista cronológico, en el sentido de repetición de lo sucedido. Está diciendo con mucha paciencia, como... Le falta decir, idiotas, ¿cómo se han creído que un tipo como Nietzsche, con el volumen estamos viendo que tiene ese tipo, con la definición de superhombre que ha hecho, ¿cómo puede ser que su mejor idea, lo que está ante mí, pertenece a aquellos que son capaces de la mayor embriaguez espiritual? Escribe Nietzsche a un amigo acerca del eterno retorno. Han ascendido pensamientos en mi horizonte de tal naturaleza que antes jamás los había visto. Escribe a otro amigo. Fíjate, el mismo tipo que hace un rato nos deslumbró con algunas ideas ya, ¿no? Pocas veces, dice la Wikipedia, el eterno retorno es pensado como uno de los conceptos más poderosos de la filosofía moral de todos los tiempos. Y lo va a definir ahora, rápidamente, pero nosotros, no sé, lo leemos porque tampoco queremos generar ningún misterio, pero hay que ver cómo en el próximo programa le disparamos algunos dardos al oyente para que sea empujado a sentir lo que para él significaría mirar la vida detrás de estos anteojos. Nietzsche propone que obres vos, que actúes, de modo que un horizonte de infinitos retornos no te dé miedo. Que si vos decidís mañana, suponete, pasar el día con no sé quién, que eso se pudiera repetir eternamente y que vos levantes los pulgares y digas, bien, bien, copado. Tomá las decisiones de tu vida en función de que lo que vos vas a hacer se repita eternamente. Elegir de forma que si uno tuviera que volver a vivir toda su vida de nuevo, pudiera hacerlo sin temor. Es una metáfora. Él está queriendo decir otra cosa con este paisaje que muestra. Está queriendo decir, en realidad vos estás viviendo tu vida de otra manera. Estás viviendo tu vida creyendo que lo que vas a hacer mañana es un mecanismo para pasado mañana acceder a la felicidad. ¿Entendés? Pero si lo dijera como yo le acabo de decir, lo destruyo. Él lo tiene que decir de tal modo que vos tengas esta inquietud que probablemente estés sintiendo muchos oyentes. Elegí, tomá tus decisiones de forma que si tuvieras que volver a vivir toda tu vida de nuevo, lo harías sin temor, y yo agregaría con entusiasmo incluso. Es lo contrario de lo que propone Occidente. Occidente propone que si vos te esforzás, que si tomás conciencia, si te educás, si barres tu casa, te peinás adecuadamente, te vestís bien, llamás a tu tía para el cumpleaños, si vos haces todo eso, entonces, después, vas a alcanzar la felicidad. Está pospuesta la felicidad. Siempre pospuesta, eternamente pospuesta, trágicamente pospuesta. Nietzsche se hace loco, se hace el payaso, si querés, se ríe de nosotros. Y dice, a ver, ¿vos te animarías a que lo que vas a hacer mañana se repitiera eternamente? Porque en ese caso uno diría, ah, no, para. Si el día de mañana se va a repetir eternamente, entonces espera que voy a hacer un llamadito. Juana, ¿qué haces mañana? Hay quienes escuchan solo su voz, postergando el conocer otros caminos, achicando el mundo que respiran, sin ver la luz que se aproxima. Hay quienes escuchan muchas voces, soltándose sin miedo a la aventura, ensanchando el mundo que respiran, entregando el corazón sin que lo pidan. Sé que algún día sonará. Oh.